realizamos el ajuste sobre las universidades públicas y sobre la educación en general. Movilizamos hoy aquí en esta importante jornada de paro en la provincia de Córdoba y de contundente movilización, rechazando el ajuste sobre la educación que despliegan tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos provinciales. Reclamamos hoy aquí también por el triunfo de las luchas docentes en Chubut, en Entre Ríos, en Santa Fe, y el ajuste del gobierno de Yarzuera, que tiene a los docentes en la línea de pobreza, jubilados en la línea de indigencia, y contra este ajuste educativo que movilizamos y estamos de paro. Franco, ¿cómo viene siendo la participación de los cuerpos docentes en esta marcha? Muy importante, muy, muy contundente la movilización y el paro, y marcamos que este es el camino para enfrentar el ajuste. El camino es la lucha, la movilización, el paro, y esto tiene que ser parte de un plan de lucha sostenido para derrotar este terrible ajuste que viene sufriendo el pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias.